FMoreno.1 es de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso El tablero con el número, o los números, ya son parte de la historia menos destacada del Congreso. Porque hubo dos diputados que no votaron o votaron en forma incorrecta, o la tecnología no reconoció sus votos, o bien entendieron que era invotable lo que el oficialismo, del cual no son parte, les proponía en un teje de alianza no menor, pero que no hace el tablero, los números, la votación a la cuestión central. En todo este tiempo dijimos algo muy por arriba, entendiendo que la agenda periodística, o me corrijo, los temas que a nosotros nos importan más que una agenda a construir, se ubicó en realidades propias de nuestro territorio, señalando al comienzo de esta historia que termina en cierto escándalo, que esa democratización de la justicia era solamente un título, en todo caso a discutir por aquello de la justicia federal, establecimos una línea no menor de lo que es la división de jurisdicciones. Recordamos que el año pasado el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires se modificó a favor del Poder Ejecutivo y no hubo escándalos, y el proyecto, que tuvo 3 meses de discusión por lo menos, fue alterado en menos de 24 horas, que esto favorece a Scioli o a cualquier otro gobernador, en caso que no se modifique la ley, para tener ese manejo en cuanto análisis de ternas y fundamentalmente destitución de jueces o funcionarios del Poder Judicial. Pero en este caso, además del significado que tiene por tratarse del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por ser un tema nacional, por encuadrarse en la disputa entre el gobierno y la corporación Clarín, ubicando dentro de la corporación a la oposición política, también señalamos que al tratarse de una reforma y de la tan mentada democratización de la justicia, no podía resolverse esa reforma o democratización en tan corto tiempo. Claro que indicamos que ante las necesidades que tiene el gobierno, no es la primera vez, trabaja a los empellones. Y si tiene que salir, tiene que salir. Hasta Pichetto hace poco reconoció su admiración por el Parlamento italiano, y esto lo escuché, al decir que cuando hay una orden ejecutiva, el Parlamento acata, vota, defiende el proyecto, rápidamente no se discute demasiado. Eso podría denominarse lealtad orgánica u obediencia de vida. Dijimos también que a juicio de lo que hemos aprendido en poco tiempo, las sentencias y la publicación de las mismas no altera lo que ustedes escucharon en este programa de casos concretos, inclusive al establecer la diferenciación de que es una democratización a nivel nacional, no va a modificarse aquello que hemos relatado aquí con mucha angustia, dolor y bronca, de la imposibilidad que tienen las familias de menos recursos, o ignorantes del derecho, como lo somos nosotros, de acceder a los expedientes que dan ese encuadre de instrucción preliminar y que son el basamento para las condenas o la prisionización. Las sentencias es aquello que leímos al final de la historia, por lo menos en la primera parte, del caso de Ailén y Marina Jara, o la historia de Ailén y Marina Jara. Pero deja algo más esta reforma, esta alteración, que en el final, y esto hace a lo notable, y me quiero detener aquí, en el final demuestra que tanto el oficialismo en su enorme sagacidad para no discutir lo vertebral, sino pararse en los títulos y desde allí elaborar una retórica que permita la seducción a aquellos sectores seducidos y que demuestre esa organicidad. Si esto es el oficialismo, la oposición carece de luces, está a oscuras. De allí que ingresa entonces, exacerbadamente por momentos, la definición de los prohombres y promujeres del oficialismo diciendo: aquí la agenda la maneja Clarín. En lo técnico, ha quedado claro con esta reforma que en 2 meses debe aplicarse lo siguiente: si los integrantes del Consejo de la Magistratura van a ser votados en la lista que sigue siendo sábana, eso no será para cualquiera. Y voy a dar el ejemplo que ayer recorrió algunas redacciones, después de estudiar técnicamente qué significa esto del voto popular de aquellos que van a tener representación e importancia en el Consejo de la Magistratura para designar jueces o destituir jueces. Porque esa es la función. Ustedes saben que Elisa Carrió, que ayer embistió contra todos, no solamente le pegó al gobierno, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, denunciando que hay un pacto espurio entre él y la presidenta de la Nación. También disparó contra María Eugenia Estensoro y Alfonso Prat-Gay. Lo que está trabajando Elisa Carrió en términos partidarios es una alianza con Pino Solanas en Capital Federal. Para que ese frente tenga la posibilidad de llevar un candidato al Consejo de la Magistratura, debe repetirse esa alianza entre la Coalición Cívica y Proyecto Sur en la mayoría del país, en la mayoría de las jurisdicciones, algo que se presenta como inviable. Solo aquel partido que repita en la mayoría del territorio nacional la alianza o el esquema de alianzas que componen el frente, estará habilitado a presentar un proyecto. ¿Qué hace, y lo decía Gil La Vedra, qué hace esto? Obliga a los partidos a ser auténticos y respetuosos de su historia. Sí, la Unión Cívica Radical es una fuerza que tiene representación en todo el país. Por lo tanto, podría optar por esta situación de poner a alguien en el Consejo de la Magistratura. El tema es que si la Unión Cívica Radical va sola, los votos no serán los deseables por la UCR. Y además, la decisión que tiene la reforma es ir por mayoría simple. Entonces, aquella fuerza que se convierte en primera minoría podrá acceder a 4 consejeros y la segunda fuerza a 2 consejeros, porque esta es la decisión cuando debería haberse aplicado el sistema DON, que asegura cierta representatividad. Dicho por propios hombres del oficialismo local, que conocen a la perfección el esquema, el sistema DON castiga a las mayorías. Traducido, reconoce a las minorías. Y la democracia nos ha enseñado a nosotros, la misma democracia y la institucionalidad y este Estado, que se vuelve más democrática en tanto se reconocen las minorías. Una ley que tuvo mucho peso, mucho valor, es la de matrimonio igualitario, que es una ley, y si no busquen en los esbozos y en los discursos, que apuntaba a esto, que la democracia es el reconocimiento de las minorías. Sin embargo, para el Consejo de la Magistratura, gana la mayoría. Y ganando la mayoría, existe el control y una repitencia en la construcción de poseer que este modelo ha ofrecido y con notables hechos que ya son emblemáticos. Consejo de la Magistratura en este punto. Lo segundo que tengo para significar es que Piumato había dicho ayer, que es el líder de judiciales, que la votación, sobre todo de Plaini y de Facundo Moyano, iba a estar en dirección de defender los intereses de los trabajadores. Se le preguntó en varias oportunidades a Piumato y en varios medios qué significaba eso. Piumato jugó al interrogante, ¿sí? Y lo que ocurrió, a propósito de una especie de acordada entre la Corte y el Gobierno Nacional, denunciado ayer por Carrió, ya que se eliminó el primer párrafo de los camaristas que elevaron, más que una solicitud, fue una interpretación de la reforma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese primer párrafo, que no está en el envío que hizo la Corte al Congreso para que se apliquen ciertas reformas, lo entiende Carrió como el acuerdo tácito entre Lorenzetti, la Corte, y la Presidenta de la Nación. ¿Y qué es lo que se modificó entonces? Se modificó un elemento que sí podía tener, en este caso, una mirada inconstitucional. Y refería esa modificación a que el Consejo de la Magistratura iba a manejar el presupuesto del Poder Judicial. Y eso, cuando digo inconstitucional, es porque es una injerencia directa del Poder Ejecutivo en el judicial. Si bien el Consejo de la Magistratura tiene, por cierto, una valoración y una incidencia en este pilar de la República. Cualquiera puede inferir entonces que en la búsqueda de los votos que el gobierno, si bien tenía asegurado el quórum, para algunos artículos resultaba vital tener la plena seguridad que no iban a pasar un papelón, es que se da marcha atrás sobre esta iniciativa del Poder Ejecutivo de manejar el presupuesto. La guita queda en manos de la Corte Suprema, que es el órgano superior de justicia o injusticia que tiene este país. Finalmente, en la composición del Consejo de la Magistratura llevado a 19 miembros, lo que ocurrió, y vuelvo al tablero, va a merecer que todos los medios, parándose en los lugares que algunos ya lo asumen con hidalguía, sin pruridos, y no estoy hablando solamente de la Corporación Clarín, que juega una batalla aparte, ese número y ese cartel quedará como en la historia de los escándalos en el Congreso que minan la propia idea que tienen los congresales de un lugar democrático, un lugar celoso del respeto por las instituciones y demás. Quedará en la historia como la necesidad que tuvo el gobierno de buscar en el movimiento popular neuquino, cuya figura no es la única, sigue siendo Sovich, el acompañamiento para que el artículo 2 no tirara abajo, no derribara toda la arquitectura de injerencia, democratización o reforma que el Ejecutivo pretende. La diputada del Movimiento Popular Neuquino denunció amenazas y llevará estas amenazas que su celular posee a su provincia para que su abogado haga la denuncia. Falló el tablero, falla la democracia. Por último, a propósito de lo que ha significado, una de las pocas cosas que a lo largo del tiempo intentó sostenerse y que no ha sido posible el sostenimiento, mucho menos el crecimiento de un órgano como la Oficina Anticorrupción, desmantelada y desguazada, este proyecto de reforma, digo, muy pocos lo trabajaron, con respeto, digo, con profesionalismo, propone lo siguiente, que los miembros del Poder Judicial, del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo publiquen sus declaraciones juradas y que éstas sean accesibles a cualquier ciudadano. Imagino las redes allí como un gran soporte para que todos sepamos qué tiene cada uno. Si lo miramos de esta manera, y lo charlaba con Casolati hace poco, le decía, ¿quién puede oponerse? Ahora bien, la instrumentación de esta propuesta superadora esconde algo esencial y que permitió hacer un camino, un recorrido sobre las propiedades, sobre las acciones, sobre los recursos y el patrimonio del vicepresidente de la Nación. Actualmente los formularios que tienen que llenar los funcionarios públicos no son únicamente de declarar un número y punto. Permiten a cualquiera que quiera acceder, no son pocos, a lo que administra celosamente la Oficina Anticorrupción, a los detalles de cómo construyó su fortuna o su patrimonio. Permite saber si es accionista de una empresa, permite saber si está asociado con otro o con otros, si integra, ¿sí?, una firma, además del sueldo que tiene como funcionario público. De allí el valor que ha tenido para el gobierno ofrecer al público en general que todos los hombres y mujeres de los tres poderes publiquen sus patrimonios. Esto es solamente el número único y final. Cierra la posibilidad de saber cómo construyeron la fortuna. Se eliminan muchísimos formularios. Se entrega el número. Y con eso cada uno piense lo que quiera. No hay nada que sea lineal, ni en este gobierno ni en otros gobiernos. Esta ha sido la propuesta. En 2 meses debería estar instrumentada. ¿Qué es lo que espera una parte de la oposición? ¿Cómo se toma la eliminación de un párrafo de los camaristas en esa solicitud enviada a la Corte Suprema? La oposición sugiere, espera y anhela que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la reforma. Y entonces se iniciará otra etapa de presión y contrapresión. Pero la democracia ha entregado esto. Una vez más, en una sesión especial, extraordinaria y maratónica, que tiene un momento que ya queda para la historia. Ese número de 128 presentes, votos afirmativos del oficialismo, y arriba del número, votación negativa, hacía que el Consejo de la Magistratura no se alterara en su número. El aplauso de la oposición, de alegría notable. Minutos después, la votación, por segunda oportunidad, luego que los diputados, que ellos dijeron su sufragio no fue tomado por la máquina, a viva voz dijeron, estamos de acuerdo. De 128 a 130, del negativo al positivo y aprobado. Así tenía que ser, no había otra forma. Esta es la política y esta es la justicia que tenemos, con oficialistas y opositores.

y que en el marco de lo expresado por el presidente Jorge Lagastino, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, y después en la entrevista que le pude hacer a Carlos Benítez, decían, y sobre todo Carlos Benítez, es un hombre que trabaja, que se interesa, que asume el papel y el rol protagónico de ser presidente del bloque del kirchnerismo aquí. Pero solamente antes de porque ya está conectado Rulli, quiero leer esto porque hace a la cuestión. En la creación del boleto secundario, estoy hablando del año 2005, el texto en el artículo 6 dice esto: la credencial o carnet expedida por el establecimiento educacional deberá constar de los siguientes datos: foto, nombre, calle, apellido, después te lo voy a ampliar, domicilio real del alumno, documento de identidad, año que cursa. El punto H, firma y sello de la autoridad del establecimiento y del presidente del consejo escolar, cuando la escuela depende de la Dirección General de Cultura y Educación. ¿En dónde aparece la empresa? ¿En dónde está la facultad conferida en esta ley que respeta una anterior, porque esta se crea en el boleto secundario del año 2005, ¿a dónde está establecida la ambigüedad para que la empresa, la Perlita en este caso, la que nos ocupa a nosotros, pueda cobrar todos los años el dinero que, me decían ayer algunos concejales, solo en un mes representa 1 millón de pesos? Solo en un mes. Hasta que se hagan los trámites para acceder al 10 centavos, 1 millón de pesos. Es una alcancía roja, decía Lagastino, y no faltaba la verdad, el concejal del kirchnerismo, de una empresa construida por el poder de Mariano Hues. Bueno, esto se los dejo allí porque yo todavía no encontré la ordenanza y ayer la pedí. La ordenanza que reglamenta esta ley provincial. Porque por ahí en la ordenanza que reglamentó el oficialismo, sí se le da a la Perlita la facultad para que ésta haga lo que está haciendo. Ya te voy a contar después qué pasó ayer en el recinto y qué se aprobó ayer. Lo que se aprobó fue esto. Bueno, está Rulli en línea para charlar con nosotros, para reflexionar un rato. Vamos a hablar un poco de corrupción. Vamos a hablar de... ¿faltan fondos en el Banco Central? ¿Qué fondos tiene el Banco Central? ¿Qué papel tiene hoy que cumplir la CGT? ¿Qué es lo que se va a jugar en este año? Moyano tiene que jugar este año. Tiene el partido y ahora deberá hacer la presentación. Y tal vez lo primero, para invitarlo a Rulli y a quienes escuchan este programa, voy a reiterar lo que dije ayer. La fecha es el 13 de mayo. Es el día en que el Gobierno Nacional tiene que firmar el decreto o poner en la calle el decreto convocando a primarias. Falta muy poco, ¿eh? Rulli, buen día, ¿cómo te va? Hola, Rubén, buenos días. Bueno, y por ahí no hay primarias, te digo, ¿eh? Todo es posible, todo es posible. Todo es posible en este país, sí, sí, sí. En este país imprevisible. Bueno, vos ya... antes de ayer estuve, sí, en el encuentro al que convocó la CGT de Moyano, en Azopardo. Sí. Bajo la excusa de debatir los 21 puntos programáticos que lanzara la CGT en el año anterior, en Huerta Grande. Y bueno, bastante presencia de dirigentes, de militantes conocidos, por lo menos por mí, gente que alguna vez tuvo importancia en este país, en las luchas políticas, estaban presentes. Creo que había bastantes expectativas, hubo posibilidad de debates, o por lo menos de una cantidad de gente se manifestaron, yo mismo tuve oportunidad de hablar en el micrófono en función de lo que se trataba, hasta que llegó Moyano. Y bueno, Moyano llegó, cerró el acto, dando a entender los verdaderos objetivos del encuentro, que parecían los de lograr un respaldo para su propio partido, anunciando su lanzamiento el 5 de mayo en la Luna Park, el Partido de la Educación, la Cultura y el Trabajo, y fijando como objetivo las elecciones de octubre, bajo los criterios políticos de que la Presidente ya no nos recibe, la Presidente ya no escucha a los trabajadores, la Presidenta ya no nos da bola. O sea, a mí realmente me pareció lamentable tratar de constituir un programa alternativo sobre la base programática de que no te dan pelota. Me parece peloso también que los sindicatos se fijen como objetivo el mismo del gobierno, que es llegar a octubre. En este momento están con el agua al cuello tratando de manotear para llegar a manotear y nadar como puedan para llegar a octubre, que les significa un lugar de reparo y para replantearse algunas cosas y para tomar fuerzas. Y bueno, y parece que la oposición piensa igual, lo cual una vez más indica la enorme coincidencia, la enorme complicidad, ¿no?, que existe en todos los sectores y también, evidentemente, con los dirigentes sindicales. Y esto sin hablar de muchos detalles, que a mí me parece que, por lo menos lo que a mí me llevó a exponer allí, es que la situación agrícola del país está en el mismo punto subordinada a la situación industrial, como un comentario a la pasada. Fue una de las cosas que yo expresé en ese encuentro. A mí me parece increíble que haya 25 millones de hectáreas de cultivos transgénicos y a la CGT esto no le merezca el menor comentario, ¿viste? Que ni siquiera se advierta en los asados partidarios y gremiales que se suceden uno detrás de otro, que la carne no tiene nada que ver con la que comíamos, que muchas veces resulta incomible, que no tiene gusto a nada, y que esto es producto de la sojización del país, porque a 10.000, 15.000 dólares la hectárea es imposible alimentar una vaca allí, hay que correrla a un engordadero, a un corral de engorde, a un chiquero, en el cual ya no se le da pasto, sino que se le da maíz, y se le dan rollos de pasto nada más que para que el animal no se vaya en diarrea, pero que se le ha cambiado de una manera un poquito contra natura, se ha cambiado la alimentación del vacuno, ya que, bueno, históricamente el que come granos es el ser humano come granos y carne, y el que come pastos es el herbívoro. Ahora, en este caso, el herbívoro está comiendo las mismas cosas que el hombre. No comerá carne directamente, pero se le solían dar harinas de hueso y otras cosas. ¿Te acuerdas cuando se produjo la vaca loca? Justamente claro. Porque estaban alimentando a una serie de herbívoros con granos, con cereales y con polvo, con harina de carne. O sea que aquí hay un equívoco muy grande que inevitablemente incidirá en la salud de la población humana. Pero bueno, todo esto sí. Déjame, son consecuencias déjame, menores, ¿no?, de un modelo de país. Déjame preguntarte si vos esperabas algo participando de esa reunión. Bueno, eso es una... ese es un golpe al hígado. Y tengo que preguntar. No, está bien. ¿Qué sé yo? Yo soy... trato de ser optimista, ¿no? Yo esperaba poder debatir en un ambiente, por lo menos... esperaba encontrar una caja de resonancia donde poder debatir acerca del modelo del modelo instalado, y también esperaba, ¿cómo te diría?, que si bien no pudiéramos torcer la línea establecida, sí que hubiese mucha gente que hiciera oídos a las cosas que teníamos que decir, digamos. En ese sentido, sí, fui un poco esperanzado. Me sorprendió, por ejemplo, escuchar a chicos de la juventud sindical plantear esta cosa de que la base programática es que ya no nos reciben, no nos escuchan. Bueno, ahí está. Vos sabés que yo recuerdo las charlas que mantenemos nosotros aquí, y en algún momento hasta Moyano públicamente dijo, bueno, el tema del campo y de los monopolios y de las empresas. Es decir, me parece que estamos en un país de títulos. Y vos lo dijiste bien, Jorge, lo que se va a jugar de acá a poco tiempo es una elección. Y en lo programático no hay diferencias. No. Entonces, como no hay diferencias, por supuesto que vos vas con la mejor intención para ver si una fuerza como es la CGT y con la impronta que tiene Moyano podría generar, si querés, algún ruido lo que vos estás diciendo, que tiene que ver con el futuro inmediato, no con el futuro de acá a 40 años. Está pasando. Si uno tiene alguna, claro, no, la expectativa, uno la tiene. Pero realmente la, pero si la base programática es como vos decís, es que la presidenta no lo recibe, bueno, si mañana la presidenta lo recibe, ¿qué pasa? Claro, no hay base programática. Claro, ¿cómo constituís una estrategia sobre el hecho de que no te dan bola? A mí claro, me parece, incluso desde la perspectiva de ellos, es como un mal asesoramiento, ¿no? Y por otra parte, bueno, uno de los que expuso fue un dirigente del Chaco, que además yo lo conozco. En estos casos uno hasta podría decir, lamentablemente, es una buena persona. Y que expuso sobre la necesidad de recordar el derecho a la vivienda urbana. Está hablando del Chaco, ¿eh? Sí. Y después incluso reivindicó la propiedad horizontal obrera. Yo me quería morir, ¿viste? Los compañeros claro. Se lo querían comer vivo. Pero porque está quebrando, ¿cómo te digo? Cuestiones conceptuales que tiene que ver con la vida en el interior de la Argentina, con el estar, que tiene que ver con que no puede ser que desde una clase trabajadora de provincias empobrecidas y devastadas se acepten los criterios de la modernidad y del urbanismo más ramplón, con cierta inocencia, ¿no? Con tanta ignorancia, ¿no? Bueno, estas cosas que tendrían que dar por sí mismas ya lugar a un amplio debate, bueno, no estaban presentes, no estaban presentes para nada. O sea, me pareció muy penoso y me pareció como que muchas veces estos dirigentes sindicales tienen un discurso cuando hablan en la Plaza de Mayo y tienen otro cuando le hablan a sus propias filas, como pasó en este encuentro de la CGT, ¿no? Vos sabés que el año pasado, haciendo notas en La Plata a los representantes del pueblo, hablo de senadores y diputados, aparecí en dos o tres oportunidades que fui a La Plata, le preguntaba a algunos que son tipos ciertamente formados, en qué momento había desaparecido la discusión política en la Argentina, lo que es la concentración de la riqueza y la corrupción. ¿Por qué dejamos de hablar de quién y cómo se recauda? ¿Por qué dejamos de hablar de una reforma tributaria que grave a los sectores más pudientes? Así es, sí. ¿Por qué dejamos de hablar de la brecha entre ricos y pobres? ¿Por qué dejamos de hablar de la pobreza? Y fundamentalmente de la corrupción. Pero, viste, eran como tres elementos que en el año 2001-2002 estaban hasta exacerbados en el mejor sentido. A partir de 2003 desaparecieron. Y hoy, cuando emerge cualquier cuestión relacionada con la corrupción, se incorporó un ingrediente, Jorge, que es ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo esto? Tal o cual corporación. Entonces, claro, si lo dijo tal o cual corporación, no es válido. Después, te cuento a vos, pero es un adelanto de los oyentes. Ayer se rechazó un repudio en el Consejo Deliberante por el proyecto X. El oficialismo consideró que, como esa información salió en Clarín a la Nación, no podía ser aprobado. Y lo hizo público el concejal Lombardi de la JP, de la Juventud Sindical del Moyanismo. Fíjate vos cómo podemos vincular las cosas. Bueno, y entonces la corrupción, el grado, ¿qué es? De complicidad es extraordinario. El grado de pérdida de sentido político de los debates, ¿no? Porque, por ejemplo, Moyano hablaba como una manera de solucionar el déficit de viviendas, de reestatizar el banco hipotecario, ¿no? Pero, bueno, jamás se dice quién lo tiene. Jamás se menciona a Erstein. Parece que hay como un acuerdo general de no mencionar de quién es el banco hipotecario, ¿no? Este primero. Y después, proponer que el banco hipotecario vuelva a resolver el sistema de viviendas de la Argentina es como retroceder 50 años y pensar que está todo igual, cuando el mundo ha cambiado, ¿no? Cuando el hacinamiento de los cordones periurbanos hoy no lo conocíamos ni lo podíamos imaginar 50 años atrás, ¿no? Cuando la vida en el barrio era tan reconfortante, con tantos lazos humanos, con tanta ayuda mutua. Eso no existe más. Hoy lo que tenemos son barriadas en poder del narco, a lo sumo en punteros clientelares, no. Entonces, pero no hay ni siquiera un atisbo de abrir nuevos debates sobre estos grandes temas, ¿no? En este sentido yo veo que hay una dirigencia que quedó totalmente obsoleta, ¿no? El caso este del Barba Gutiérrez, fíjate vos, acosado por corrupción en su municipio de... ¿Dónde es que está el Barba Gutiérrez? Quilmes, ¿no es Quilmes? En Quilmes, ¿no? En Quilmes. Y ahí de nuevo ves el doble discurso. O sea, cuando él creyó que estaba ante los propios, los agravios hacia el fiscal fueron terribles. Uh-huh. Que cosas que no dice luego en público, ¿no? Pero no hay más que eso, ¿no? Defenderse frente a los ataques y a las denuncias de corrupción que parece que enchastran a todo el mundo, ¿no? Sí, y lo último. Quizá porque la política se ha transformado en negocios. Lo último, si bien sí. Por ahí no tenés mayores elementos, pero sí. Tener una opinión, aunque sea muy muy muy superficial, que no es lo que intentamos hacer en estas charlas, de lo que significa hablar de una reforma judicial o democratización de la justicia. Cuando vos escuchás esos títulos, ¿a qué te remite conociendo lo que el gobierno es? Uno puede quedarse claro. Con la intención, pero no puede desconocer la actitud. Tema, sí. A lo mejor te parece extraño que lo diga. Sí. Pero yo sostendría la misma doctrina que nosotros expusimos en el caso de la ley de semillas. La ley de semillas actualmente en vigencia, que es del año 71, es una ley que por supuesto quedó bastante obsoleta y que tiene muchos, ¿cómo te diría?, muchas limitaciones, ¿no? Que sería conveniente repararla, pero... Cuando se desató, cuando el oficialismo propuso hacer una nueva ley de semillas, mucha gente, llevada por una cierta candidez o desconocimiento de la verdadera situación política, alentó la posibilidad de una nueva ley de semillas y abrieron debates oficiosos acerca de lo que les gustaría poner. Nosotros... Como grupo en ese momento lo debatimos y pesó la visión de alguna gente ligada a este tema de los patentamientos de las semillas y del derecho de las semillas y de los obtentores a tener sus propios beneficios y toda esta cosa que es bastante compleja. Pesó mucho la opinión de ellos en el sentido de que en ese momento, si hay un cambio, no puede ser sino para peor. Defendamos lo que hay hasta que en la Argentina haya una democracia suficiente como para poder cambiarlo para bien. Porque en este momento cualquier cambio de la ley de semillas va a ser a favor de las corporaciones. Claro. Ya que los grupos de chicos alternativos que canjean semillas en las plazas públicas no tienen ningún peso al lado de las grandes cerealeras y de las grandes corporaciones que tienen sus funcionarios metidos dentro del gobierno y que hacen lobby constantemente. Entonces, a mí me parece que esta fue una buena lógica. Yo creo que habría que cambiar la justicia, pero ¿quién la va a cambiar? Y ahora la van a cambiar ellos, cuando están preocupados porque están perdiendo respaldo electoral, porque están desacreditándose ante la opinión pública, cuando hay caceroleos constantes de gente que los cuestiona. En este momento, cambiar la justicia no puede sino estar impulsado por las peores intenciones. Entonces, yo no entraría en un debate doctrinario acerca de la justicia, que yo creo que está muy mal, pero no quisiera que esté peor. ¿Se entiende? Claramente. Jorge, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Rubén. Hasta luego. Allí pasa Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural. Tiempo de ir a la tanda de hora y venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información.

juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira tu alrededor. Vas a conocer nuestra civilización, la presunción de igualdad con aires de libertad. Qué hipocresía moral, fruto del bienestar. Qué bonito es vivir si has nacido aquí. Fábricas de armas que abastecen su muerte, la droga, el gran negocio estando en la prohibición. Banderas que se hunden en puerta de Occidente, el sufrimiento humano les importa un poco. Estás en el planeta escoria, bienvenido al planeta escoria. Qué suerte hay que tener al nacer, qué suerte hay que tener al nacer. Y ha llegado el día de volar las fronteras, aunque estáis esperando para la insurrección. La sangre de tus hijos llena nuestra nevera. ¿Quién es el culpable de tu exterminación? Estás en el planeta escoria, bienvenido al planeta escoria. Ay, ay, ay, ay, que no. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Ayer les contaba que la Feria La Unión, que se ubica allí frente al barrio Las Flores, en sentido lateral al barrio Cuatro Vientos, fue parcialmente incendiada. Se lo comentaba ayer, luego de una marcha que se origina por un hecho deleznable, como lo dije ayer, que es la violación de una joven de 20 años y que no hay información oficial al respecto hasta el momento. Eso derivó en una marcha a las 6 de la tarde del día de antes de ayer fue. Y posteriormente, 21 horas, un grupo comienza a atacar la feria e incendiar esos puestos de madera. Estuvimos realizando notas en el mediodía de ayer y era muy, muy fuerte, muy impresionante ver a los feriantes sacando los puntales, todos quemados, juntando aquello que el fuego se consumió, limpiando el terreno con el objetivo de tratar de recomponer en algo lo perdido y prepararse para lo que ocurre todos los fines de semana, que es una multitud desplazándose por la feria, comprando lo que se ofrece allí. Así que comenzamos la tarea que hicimos con Cecilia Rodríguez en el día de ayer, que es poner en el aire el testimonio de los feriantes, que hablan del hecho, no nos sacan, no le restan importancia de manera alguna a lo que significa la violación de una mujer, ¿sí? Pero preguntándose por qué de ese hecho terrible que todos repudian se llega al ataque y a la quema de gran parte de la feria. La historia de ayer empieza así. Voy a empezar otra vez todo de nuevo. Uh-huh. Y que nos queda otro. Acá estamos con la gente y bueno. ¿Cómo viviste esto? ¿Vos estabas ayer acá? No, me avisaron por teléfono. Viviste rápido. Toque, sí, bien. No quería entrar por allá, pero no pude entrar porque ya de la parte de allá para acá ya había fuego. Ya. ¿Y tu puesto fue quemado? No, no, porque según lo que estaban ahí no dejaron quemar. Pero estaban como enloquecidos, estaban. La policía estaba ahí, no hacía nada. Vinieron los bomberos, no pudieron apagar el fuego, se tuvieron que ir. Yo después me fui como a las 10, ¿viste? Pero según dijeron, a la mañana arrancó todo el trabajo de recuperación y me decían recién que lo que necesitan son hierros y madera, puntales. Hierro, madera para hacer lo opuesto. Uh-huh. Y chapas para hacer lo opuesto, lo que necesitamos. Así que bueno, vamos a ver si el fin de semana podemos laburar, aunque sea en la vereda por lo menos. ¿A qué atribuís esto? ¿Qué crees que pasó acá? No sé a qué. Si es por asunto de política, por la tierra que se pelean. Algo raro hay acá, porque no puede conseguir justo el problema de la chica con la feria. Nombralo el paliza ese, el paliza, nombralo. Eso es lo que no me acuerdo. Según dice el padre, que fue a la comisaría y no le quisieron dar bolilla. Yo no creo. Por una violación, te van a dar bolilla. Así. Y hay explicaciones. Pero también existe el miedo. Porque ellos tienen que ahora cuidar durante toda la semana una feria que está en un campo abierto. ¿Sí? Y ese campo, una vez más, los tenemos que decir, porque así salió de la boca del intendente Mariano Hues, ya tiene un destino, que es el procrear. Y este dato no es manejado por los feriantes. Nosotros hemos hecho el trabajo de informarles a ellos que oficialmente el terreno que era propiedad aparentemente de Georruta, ya fue incorporado al Banco de Tierras de la Municipalidad y el Banco de Tierras lo cede al Procrear. ¿Sí? La siguiente feriante habla de lo que ha significado para ella montar un pequeño puesto de madera. Lo había construido hace poco y ahora de nuevo, desde las cenizas, es volver a empezar, con los miedos ya incorporados. Yo lo que tengo para decir es que esto es lamentable, porque acá todos somos gente honesta, trabajadora, con esfuerzo levantamos lo que pudimos. Yo el viernes vine y terminé mi puesto, pero no una cosa o porque tampoco es, acá es todo precario, pero para poder seguir trabajando. Esto atribuyen a política, no sé, venganza o qué, pero no es justo, para mí no es justo. Y que se den cuenta que acá hay más de 1000 personas que viven de esto. Eso nada más. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que las 1000 personas sean delincuentes a la calle? Acá solo quieren trabajar la gente. Yo no sé qué parte tan oscura la ven, que solo son trabajadores, que sábado y domingo con lluvia, con calor, le están poniendo a la gente el pecho para laburar. No sé por qué tomaron represalia con nosotros, porque acá no nada que ver. Ellos, lo que pasó fue lamentablemente con la chica, pero esto debe ser del barrio de ellos mismos. El pedido que nos hacían ayer para vehiculizarlo por esta emisora es un pedido solidario de conseguir puntales y hierros y rearmar la feria o aquellos puestos que fueron consumidos por el fuego. Mientras hacíamos estas dos primeras notas, se acerca una mujer muy enojada por lo ocurrido, pero con una clara intención de poner en escena lo que vas a escuchar a continuación. Ella es una emprendedora registrada en la municipalidad, es monotributista, y para sorpresa nuestra, dijo que en esa feria, la Feria de la Unión, trabaja Raquel. Raquel es la persona que elaboró el mate, que llegó a manos de la Presidenta de la Nación, y la Presidenta de la Nación le envió el mate o le entregó el mate al Papa Francisco. Raquel, por lo que dice esta feriante, trabaja en esa feria y le pide a la municipalidad que se haga cargo. Escúchala. ¿A usted le parece que el intendente no nos tenga en cuenta cuando nosotros hemos sido los que hemos limpiado este campo donde se cometían reiteradas violaciones? Y no muy lejos de acá el caso Bloomberg, ¿no? Que lo tenemos acá cerca. ¿Y a usted le parece que tengan que pasar en auto hoy a la mañana, en dos autos, unos pares de negros a amenazar diciendo que si volvemos a armar la feria van a volver a incendiarlo? Soy una emprendedora registrada y así como yo, hay un montón de gente acá adentro. Acá trabaja la señora que vendió el mate al papa, trabaja acá con nosotros, trabaja ella. Es una emprendedora registrada, ¿eh? No es que estamos trabajando así porque sí nada más. Y como yo, hay un montón de gente que está registrada y es un emprendedor registrado. Cuando dice usted emprendedora registrada es que están registradas, sí, en la registrada municipalidad. En la municipalidad, tal cual le estoy diciendo. Registrada en la municipalidad y tenemos monotributo social. Y así como yo, hay un montón de gente acá adentro. Y yo vivo de esto. Y así como ellos, el gobierno nos avala a nosotros para que seamos emprendedores. En un lugar tenemos que tener para vender nuestra mercadería. Y este es el lugar que yo uso y un montón de gente que está acá adentro. Y vuelvo a repetir, como Raquel, que es la que vendió el mate y vive al frente de mi casa y es emprendedora y también tiene su puesto acá. ¿Eh? Y no puede ¿cómo ser. ¿Cómo crees que el gobierno podría proteger estos emprendimientos? ¿Qué es lo que tendría que hacer y que no hizo? Primero, lo que tendría que hacer es darnos la seguridad que podamos cerrar la feria. ¿Eh? Porque si nosotros cerramos la feria, nosotros podemos armar bien nuestro puesto y no nos robarían como nos roban a nosotros, porque no roban allá afuera, nos roban a nosotros también. Primero, lo fundamental es porque nos dé la orden acá a la gente que se corresponde acá de la feria, que cierren, para que todos los puestos podamos poner y que cierren la feria, para que nosotros podamos ser dueños de nuestro puesto y del lugar de trabajo. Aquí la principal víctima es esa joven mujer de 20 años. Y el efecto colateral tiene que ver con esto que desde ayer nosotros venimos trabajando, que es el incendio de la feria. Poniéndolo en el marco, porque corresponde hacerlo, y esto no significa atribuirle al gobierno nada, sino refrendar a través de estos micrófonos lo que el intendente ha dicho, que esa tierra ya es de la municipalidad y la municipalidad le da un destino que no es sostener la feria, que es la construcción de viviendas para la clase media que accedan al procrear. Y esta feriante, saltó el audio del cuarto que vamos a escuchar ahora, está diciendo: yo soy una emprendedora registrada, al igual que Raquel, y lo que queremos de la municipalidad es que la municipalidad nos cuide, que cierre el predio, porque nosotros también somos víctimas de la inseguridad. Entonces, hay algo que el gobierno tiene que resolver. Ahora, no sé cómo lo va a resolver, porque son cientos de familias que trabajan allí, que son una expresión de la emergencia social. Si el intendente dijo que eso ya está destinado al procrear, ¿qué hay que esperar? ¿Que Gendarmería? Porque ya la tierra, si es como dijo el intendente, fue cedida a Nación para que Nación la incorpore a través del sistema que lo trabaja el hipotecario de Elstein, que charlábamos recién con Rulli, ¿no? Para que se haga el desalojo de la feria. ¿No tendría el gobierno que ser explícito e informar correctamente a los feriantes la decisión política que se tomó? Porque si la tomó, y no puedo descreer de la palabra del intendente, lo que está diciendo esta feriante es imposible. Cuando la feria arranca, la Feria de la Unión, después de ese acontecimiento que lo he contado y que lo hemos relatado en su momento aquí en este programa, de la aparición de una cámara oculta de América en las dos ferias, en la Feria de las Flores y en la Feria de la Unión, el gobierno, tras la cesión en carácter de custodia que hace la firma Georruta, tiene que cuidar ese terreno. E intentó avanzar sobre el territorio poniendo cascotes y movimiento de suelo en la parte trasera de la feria. El objetivo de Máxima era acercar el terreno y sacar a los feriantes. ¿Cómo pensaba el gobierno sacar a los feriantes? Ofreciéndole un predio más pequeño, muy cerca de lo que es esta Feria de la Unión. No funcionó, ¿saben por qué? Porque cada fin de semana se iba sumando el número de familias con la intención de vender aquello que obtenían, algunos cartoneando en la semana. Es una decisión sumamente compleja porque requiere de una intervención política que va a tener un costo político. El cuarto testimonio apunta a esto, del vínculo, o mejor dicho, de una pelea interna entre sectores de la delincuencia y la policía. Así claro, lo vas a escuchar. ¿A usted le parece que el intendente no nos tenga en cuenta cuando nosotros hemos sido los que hemos limpiado este campo donde se cometían reiteradas violaciones? Y no muy lejos de acá el caso Bloomberg, ¿no? Que lo tenemos acá cerca. ¿Y a usted le parece que tengan que pasar en auto, hoy a la mañana, en dos autos, unos pares de negros a amenazar diciendo que si volvemos a armar la feria, van a volver a incendiarlo? ¿Y estos son conocidos, estas personas del pasado, ustedes los identifican? Yo no puedo identificarlos porque no los conozco. Pero sí sabemos que hay gente que han venido ayer a ofrecer merca, a ofrecer vino y plata para que hagan esto. Y la policía conoce quiénes son los que se juntan en la punta de la feria, en la punta más oscura, donde pasan trabajadores, donde pasan feriantes, donde pasan chicos de todas las edades y hacen a sus antojos barbaries. Fuera de la feria, en un punto de la misma, cerca del arroyito. Estamos hablando fuera de la feria, en la periferia, no, en la periferia de la feria. Y vos decís que la policía sabe de todo esto, está al tanto. Yo no digo que la policía sabe, yo veo. Pues si vos ves, la policía debería ver, ¿no? Pero evidentemente acá hay, como es... Acá hay algo, una interna entre policía y delincuente, ¿no? Hay códigos, policía y delincuente. Entonces, pasan con ojos cerrados. Cuando ven que hay 8, 10 vagos, drogadictos, chorros, violadores, y por eso pasa todo lo que pasa, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es garantía de la policía, porque somos ciudadanos. Como dijo la compañera, que estamos trabajando. Lo que vamos a hacer ahora, Cecilia, es ir a buscar la tanda de media hora. Nos vamos a adelantar un poquito. Porque nos quedan dos temas para compartir con la audiencia. El primero, que es de suma importancia para los estudiantes secundarios del partido de Moreno. ¿Qué es lo que se aprobó ayer? Y lo segundo fue el rechazo que el oficialismo le dio

y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico de estos. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. El agua se toca. Su pueblo le está diciendo ahora, no se toca el Famatina y así es, así de simple. El agua se toca. El informativo. Vamos rápido a contarles a ustedes qué pasó ayer después de la charla que mantuvieron los estudiantes con aquellos que integran la Comisión de Tránsito y Transporte, ya siendo Lagastino presidente. Rápidamente voy a leer la ley 10.695, boleto estudiantil secundario, texto actualizado con las modificaciones de las leyes 11.077, 11.984, 12.35, 12.687, 12.734 y 13.206. ¿Por qué digo esto? Porque las modificaciones y el texto actualizado sobre esas modificaciones dan la pauta de que nunca hubo ambigüedad. Lo que no encontramos todavía nosotros es el proyecto de ordenanza que adapta lo que sale en la provincia de Buenos Aires a cada territorio, en este caso el nuestro, aquí en Moreno. Se crea el boleto estudiantil secundario para alumnos que utilicen el transporte colectivo de pasajeros y que concurran a establecimientos estatales en el medio o centros de formación profesional en la modalidad formación para adolescentes, contemplándose la doble escolaridad. Punto. Vamos a buscar el artículo en cuestión, que es el 6. Una aclaración más. ¿Por qué tenía que salir una ordenanza? Porque la Perlita presta un servicio comunal. Y esto, la provincia de Buenos Aires, le da el marco a lo que son los pisos intercomunales. ¿Correcto? Entonces la ordenanza legisla sobre territorio. ¿Ok? El artículo 6 dice, la credencial o carnet expedido por el establecimiento educacional deberá constar de los siguientes datos. Foto, provista por el interesado. Nombre, número y sello del establecimiento educacional. Calle, número, localidad y partido del establecimiento. Apellido y nombre del alumno. Domicilio real del alumno, calle, número, localidad y partido. Documento de identidad, año que cursa. Firma y sello de la autoridad del establecimiento y del presidente del consejo escolar cuando la escuela dependa de la Dirección General de Escuelas y Cultura, de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Fecha de expedición de la credencial o carnet, nombre y número de la línea de transporte. La credencial, el artículo séptimo dice, la credencial o carnet deberá ser exhibida cada vez que el personal de la empresa así lo requiera, a los efectos de acreditar la identidad del usuario y su condición de estudiante secundario regular. como así también para efectivizar la compra anticipada de boletos o talonarios de viaje. Esto es lo que dice la ley provincial. En ningún articulado o inciso aparece la facultad para que la perlita obligue a los estudiantes a hacer las colas que esta semana nosotros comentamos. O lo que se hizo históricamente, que es cobrar el carnet a tres mangos. Y se le ofrecía a los jóvenes que, bueno, que vayan ahí y le sacan la foto, así no tienen que llevar la foto. ¿En dónde está eso? ¿Quién lo habilitó? Yo imagino que la ordenanza que no se encuentra, por lo menos nosotros no la podemos encontrar. ¿Qué se aprobó ayer en el Consejo? Lo que te acabo de leer. Y en 10 días, el gobierno de Mariano Hues debe reglamentar esto. Carlos López, del Frente Amplio Progresista, lo decía así. Justamente sobre esto se resolvió. La realidad es que nosotros tenemos, desde hace años, tanto legislación provincial como municipal. Hay una ordenanza municipal del año 2009, que es modificatoria de otra de 2004, que versa sobre el mismo tema. Es decir, que no ameritaba sancionar una nueva ordenanza. Lo que se hizo fue un agregado que opera como una aclaración respecto de qué es lo que se puede considerar una identificación por parte del alumno. Y como esto la ley provincial lo establece, se hace una remisión a lo que dice la ley provincial. El certificado de alumno regular es pedido por la escuela, más una serie de datos que tienen que ser incorporados. El domicilio real, el domicilio de la escuela, el nombre de la escuela, el número de línea y recorrido que debe utilizar y los horarios. Básicamente, esto tiene que estar en el certificado, que normalmente un certificado común no está. Es lo único que se podía agregar acá porque ya está todo regulado. Lo que se ha hecho o no se ha hecho, evidentemente no ha servido y para lo único, digamos, el único efecto visible que hemos tenido es que los chicos en el mes de marzo o abril están todos los años igual, lo mismo después del receso de invierno, y esperemos que con estas modificaciones se pueda resolver. Ahora entendamos que no era falta de legislación. Y esta ordenanza que data de 2009 es obligación del Departamento Ejecutivo, del Intendente, Secretario de Tránsito y Transporte de la comuna, de asegurar que todos los alumnos secundarios de Moreno accedan en plenitud a los derechos que establece la ordenanza del año 2009. ¿Y a partir de este momento qué sucede? ¿Los chicos tienen que seguir haciendo la cola allí en la Casa Amarilla? ¿En lo práctico cómo queda esto? Bueno, nosotros lo que pedimos es la mayor celeridad por parte del Departamento Ejecutivo. El Departamento Ejecutivo ha aducido que necesita 10 días hábiles, que son los reglamentarios para promulgar. En realidad, una vez promulgado, lo que tiene que hacer el Departamento Ejecutivo, tomar el teléfono o citar a la empresa. Esto mismo se puede hacer mañana, hoy mismo. Y esto lo habla una larga reunión parlamentaria que dio vuelta sobre este punto, cómo hacerlo ejecutivo, cómo efectivizarlo realmente. La realidad es que el día de mañana no va a poder ser efectivo. Lo que estamos tratando de hacer es que no agotemos el máximo de los plazos legales que tiene el Departamento Ejecutivo para la promulgación de la ordenanza, sino que tome el teléfono, que cite a la empresa, que cite a los directores de la escuela o a la inspectora general de la rama media, para que a través de una circular indique a los directivos de la escuela cuáles son los pasos a seguir y hacer efectivo realmente esto. Pero esto se resuelve, es solamente una decisión política a través de la cual el intendente, por su propia persona o a través del funcionario del área que corresponda, establezca las reglas a las que se debe atener la empresa de transporte. No hay que olvidarse que el municipio es poder concedente en materia de transporte público en nivel comunal. Bueno, vamos a escuchar ahora a Carlos Benítez, que es el presidente del bloque Frente Justicialista para Victoria. López está diciendo, esto se puede hacer mañana. Sin embargo, le dieron a Hues 10 días. En 10 días tiene que resolver lo que tenía recién, que es el detalle de la ley. Y esta es una ley del año 2005, el boleto secundario, pero hay otra del año 2004, que en el artículo que nos convoca a nosotros y sobre todo a los estudiantes, es como te lo leí. Sin embargo, la perrita ha hecho cuanto quiso siempre, porque así le entregó el poder para esa materia el gobierno de Güez, Arregui y ahora Güez. Carlos Benítez, al aire. Hoy básicamente se resolvió sobre la legislación vigente en la provincia y en Moreno respecto de estas cuestiones que viene avanzando por lo menos desde el año 2004 hasta hoy, ampliar y aclarar, porque esa legislación, ¿qué es lo que plantea? Como decirte, una ambigüedad en los términos en los cuales se expresa, que no permite resolver cuestiones de fondo. Una concreto es con qué herramienta documental, si se quiere, los alumnos pueden viajar o no, y quiénes son realmente los responsables, de acuerdo a la ley, de la aplicación de esa ley. Entonces, preguntaba a Lagastino algo que es muy importante, Benítez. Aquí hay una ordenanza, porque es una ley provincial. Y le preguntaba al presidente de la comisión si esa ordenanza ustedes la tienen, porque algo es el reglamento. ¿Qué dice esa ordenanza? Porque la ley provincial la conocemos todos, y está la ambigüedad. Por eso los municipios regulan o norman a partir de eso, que es general. Así que, bueno, ¿qué dice la ordenanza? Exactamente, lo que las ordenanzas plantearon, tanto la del 2004 como la modificatoria del 2005 que adhiere a la de los 10 centavos, como la del 2009, han sostenido a lo largo del tiempo la ambigüedad, sobre todo de esa documentación, que es clave que se exprese y que se entienda que credencial o carnet es el certificado de alumno regular con su documentación o su foto correspondiente, o que esa certificación tenga en sus manos el alumno lo que la ley le pide, que es una serie de datos concretos más el horario de que él participa en la escuela, sea en turno correspondiente o sea contraturno. Bueno, esto no estaba aclarado. La discusión de hoy se centró básicamente en que el Consejo Deliberante habilita al Ejecutivo, pero ya con una normativa que concreta esa ambigüedad que plantea la credencial o carnet, que es, entendemos por credencial o carnet, el certificado. ¿Saben que esta cuestión que hace al artículo 6, a dónde está la ambigüedad? Y se discutió los otros días cuando estaban los estudiantes con quienes integran la Comisión de Tránsito y Transporte. ¿Saben en dónde está? Es credencial o carnet, porque el texto dice la credencial o carnet, que para nosotros no hay ninguna ambigüedad, pero dice o carnet expedida por el establecimiento educacional deberá constar de los datos que te leí. La ambigüedad está ahí, en credencial o carnet. Porque puede ser que la credencial otorgue a la perrita, que son ellos los que tienen que entregar ese elemento para que puedan viajar los chicos. Yo no tengo dudas, pero esa es la ambigüedad. Bernardo Tosi, estamos charlando sobre esto, ¿no? Sí, Rubén, buen día. Buen día. Es muy ambiguo. Es querer buscar la ambigüedad porque dice... Pero por supuesto. A ver, dice, la credencial, femenino, artículo femenino, sustantivo femenino, la credencial o carnet... Que es el carnet. El carnet, masculino. La credencial o carnet expedida por el establecimiento educacional. Sí. Es decir, ¿qué es lo que debería, según la ley, ser expedido por el establecimiento educacional? La credencial. Ahora, el carnet. ¿Por quién debe ser expedido, si en caso en que se hiciera un carnet? Es muy ambiguo. ¿Por el establecimiento educacional o está librado a...? Porque además esto no es que diga que debe ser librado, expedido por la empresa, sino que no explicita. No, y discúlpame. En todo si caso, es, ¿no? Si esa es la ambigüedad, fíjate cómo queda abolida la ambigüedad en el inciso H. Firma y sello de la autoridad del establecimiento y del presidente del consejo escolar, cuando la escuela dependa de la Dirección General de Cultura y Educación. ¿En dónde aparece la empresa? Y aparece la empresa en el inciso J, en que dice que debe figurar el nombre y número de la línea de transporte. Si es la única empresa que hace recorridos comunales. Uh-huh. O sea, el 18, el 2, el 3, el que sea. Sí, el número de línea, número que de es línea. 501. El número de línea. Es lo único que debe aparecer, es lo único en el cual se menciona a la línea de transporte, en que figure el nombre y el número. En ningún momento se establece que en alguna circunstancia la autoridad, digamos, de que expida la certificación sea la línea de transporte. En ningún lugar lo dice. Bueno, nos falta, y hasta aquí hemos fallado, pero lo vamos a conseguir. Al instrumento local, la ordenanza. Bueno, falta eso para saber efectivamente lo que nosotros ya admitimos como real. Si la empresa ha trabajado así es porque el gobierno municipal ha querido que trabaje así. O sea, no hay dudas de esto. La segunda parte, Benítez, es la siguiente. Cuando vos decís que hay una ordenanza del 2004 y otra del 2005, que es el boleto de 10 centavos, sí. Salió de acá, con mayoría del gobierno. Exacto. Por eso te digo, sí, me parece que hay que puntualizar, porque si no decimos, ¿fue todo el Consejo? Probablemente, no lo recuerdo, no tengo registro, pero fue un proyecto del Ejecutivo, Carlos. Los dos proyectos de ordenanzas que versan sobre la ley provincial son del Ejecutivo los dos, es decir, la ambigüedad fue construida por el Ejecutivo, no por la perlita. A ver, estamos intentando superar en la discusión, pero por lo menos reconoceme que esto fue construido por el Ejecutivo, es decir, si tiene poder la perlita es porque el Ejecutivo lo concedió. Sí, en realidad el poder de la perlita no se remite solo al local, todos nosotros tenemos claro que va mucho más allá, como empresa, como holding de empresa. En el orden local, ¿quién le concedió el poder? Está bien, pero no es el tema de quién concede el poder, sino en la discusión, cómo se establecen los acuerdos, en una discusión que nosotros entendemos que es desigual. Claro, cuando estoy debatiendo con vos del poder, es que precisamente si la construcción es monopólica y la ley es ambigua, no favorece al derecho del pibe a acceder. No es algo separado la discusión del poder, tiene que ver con el derecho. Bueno, y eso lo vamos a poner en discusión. Todos sabemos que en el transcurso del 2012 se abre la discusión nuevamente de los convenios, los pisos, la forma, la metodología de contratación, las exigencias respecto del Estado, y que de última se concretará a principios del 2013, pero que nosotros vamos a ir en esa discusión. Digo, el bloque de concejales en acuerdo con el Ejecutivo está planteándose concretamente la posibilidad de que el Estado vuelva a recuperar un rol que es seguro, y estamos de acuerdo con que estaba debilitado, con que no tiene presencia, con que ante estas cosas los que terminan quedando expuestos son los pibes, y los pibes más pobres de Moreno. Entonces digo, frente a eso vamos a intentar recomponer. Por eso era importante que en esta sesión introduzcamos esas modificaciones. Tengo dos preguntas puntuales. ¿Cuándo se pone en práctica esto? ¿Y quién debe decidir poner en práctica lo que hoy salió de acá? El acuerdo que establecimos con el Ejecutivo son 10 días hábiles para que el Ejecutivo ponga en marcha el mecanismo institucional. Digo, todos sabemos que las relaciones políticas con las empresas implican también discusiones que pueden ser previas, que eso ya está en manos del Ejecutivo, pero concretamente el compromiso que asumimos fue 10 días hábiles para que esto esté en marcha. ¿Y el compromiso del Ejecutivo, siendo ustedes parte del oficialismo, es claro? ¿En 10 días esto va a permitir que los chicos no hagan la cola, que paguen lo que no tienen que pagar y con una credencial, con lo que determine que es un alumno regular, no va a pasar más esto que hace, no sé, 10 años pasa y le sacan la plata a los pibes y aquí nadie hizo nada? ¿Va a pasar de acá 10 días el compromiso de juez? Ese es el compromiso asumido. Sí, ¿lo va a cumplir? Esperamos que sí, sí. Bueno, damos vuelta la página, lo dejamos a esto. Vos sabés que no puedes más fuerte que yo. Ojalá que algunos concejales se animen a contar los entretelones de la discusión y que digan quiénes eran los que defendieron hasta último momento los intereses de la perlita. Ojalá que lo digan. Porque ahí se aclararía bastante. ¿Por qué la resistencia y por qué los 10 días para que Wes resuelva? Nosotros no tenemos dudas. Esto fue construido porque la Perlita es una empresa con poder económico y las construcciones que se hacen respetan prioritariamente el poder económico. Las construcciones políticas, quiero decir, ¿no? Bueno, nos metemos en el otro tema porque ya está Bernardo aquí, ha participado. Lo ponemos rápido al aire. ¿Querés poner un separador? Hagamos una cosa. El separador y lo que dijo Carlos López en el recinto ayer. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información 90.1. Así es, señor presidente, antes de referirme concretamente a la cuestión de fondo, tengo que decir que voy a hacer manifestaciones respecto del problema, pero no estoy en condiciones de virtual o atacar el dictamen, ya que por cuestiones personales, es el día. había realizado que no iba a estar en Moreno, tenía que cumplir obligaciones en la ciudad de La Plata y obviamente no había discutido en la comisión, me siento inhabilitado para discutir si lo correcto es que este expediente vaya o no vaya al archivo. Quedará para otra discusión. Lo que sí quiero aprovechar esta situación para mostrar la profunda preocupación y alarma ante la posibilidad de que el Estado utilice resortes fundamentales para sostener el sistema democrático para atacar, investigar o poner en situación de riesgo a personas o organizaciones. Realmente es o ha sido para nosotros durante mucho tiempo la calidad institucional una de las mayores preocupaciones que no hemos, en la que hemos trabajado y que hemos manifestado los peligros de apartarse no solo de la letra sino del espíritu que ha sido creado cada una de las instituciones del Estado y para ponerla al servicio de cualquier interés espurio. La posibilidad de que la Secretaría de Inteligencia del Estado se haya preocupado, se haya ocupado en investigar por fuera de las normativas vigentes a personas que puedan ejercer algún peligro, significar algún peligro político para un funcionario, para una fuerza política, realmente es digno de ser condenado. Esto no lo pudimos discutir, pues justamente por mi ausencia, que no me excusa el hecho de haber estado fuera del distrito el día que se realiza la reunión de comisión, pero no quería que esto fuera, dice literalmente, al archivo sin por lo menos explicar de qué se trataba y cuáles eran los fundamentos que motivaron esta presentación. Esto es lo que decía Carlos López ayer, sabiendo que la iniciativa, que era solamente un proyecto de comunicación, que es una manifestación política, repudiando el proyecto X, donde claramente tiene una intervención del Gobierno Nacional, pedía eso. Se lo pidió Libres del Sur al director de Derechos Humanos, Miguel Fernández, que dijo, no sé de qué se trata. Y el Consejo Deliberante, en el oficialismo, sí sabía de qué se trata, pero lo mandó a archivo. ¿Y cuál fue la causa, el argumento, digamos, la base argumental para que el oficialismo lo mande a archivo? Ahí lo cuenta Lombardi, lo dice Lombardi. Fue para aplicar la discusión de la reunión de comisión a la cual se refiere el concejal Carlos López, en la cual todos, desde el espíritu planteado por el concejal, fue lo primero que salió en la comisión, donde todos la compartimos, pero viendo que el expediente presentado hacía referencia a un caso que está justamente siendo tratado por la justicia sin ningún tipo de sentencia firme sobre eso, y que la prueba que hacían o no a la realidad de esta denuncia se refería a la prueba dictada por el diario La Nación y el diario Clarín, el diario que sabemos, o por lo menos varios integrantes de esa comisión, no sentimos como fuente válida para presentar una denuncia de este tipo, lo que se planteó que este proyecto pase a archivo y que sin lugar a duda el término del espíritu y la denuncia hacia que una institución del Estado sea en función de esto que se denuncie, que viene el señor Carlos López, debe servir, lo compartimos. Pero nos parecía que el proyecto presentado no tenía sustento como para poder nosotros podamos salir con una comunicación de esta comisión. Nada más. En todos los lados se cuecen habas. Si hay una necesidad del oficialismo de repudiar, sobre todo los nuevos concejales, los jóvenes concejales, que tienen un compromiso ético por los derechos humanos, pues que hagan otro proyecto. La primera cuestión es esta. La segunda, el argumento no estuvo basado, porque lo exhibieron los militantes de Libre del Sur, estuvo basado en artículos de La Nación y Clarín. ¿Y qué hubiera ocurrido si los militantes de Libre del Sur, además de los artículos de Nación y Clarín, hubieran incorporado el artículo de Berbisky? ¿Qué pasaba? Porque, ¿qué dijo Berbisky? ¿Negó el proyecto X? ¿Lo puso únicamente en la figura de Schenone, máximo referente de gendarmería? No. Berbisky, en un artículo que escribe en Página 12, un domingo, responsabiliza como autor del proyecto X al actual senador Aníbal Fernández. Entonces, para los militantes de Libre del Sur, hagan lo mismo y lleven el artículo de Berbisky. A ver qué sucede, pues ya se cajoneó. Bueno, búsquenle la vuelta, a ver si en la sesión se le da entidad desde el oficialismo a esto que es objetivo, demostrado y comprobable. ¿Y saben quién lo hizo? Además del gobierno, judicialmente, el juez Ollarvide, que reconoció la existencia no solamente del proyecto X, sino de las escuchas telefónicas realizadas a una madre de Plaza de Mayo y a organizaciones sociales. Bernardo. Sí, la existencia del proyecto X nunca estuvo cuestionada ni negada por ningún funcionario. Lo que sí se negó es que el proyecto X sea utilizado para investigar a organizaciones sociales y a protestas callejeras y a movilizaciones políticas y sociales. Esto es lo que se niega, lo que se sigue negando, y bueno, es lo que confirma Ollarvide a partir de las computadoras que se han secuestrado del proyecto X en Campo de Mayo. Una oración del artículo de Berbisky publicado el 19 de febrero de 2012, titulado De ayer a hoy en Página 12, dice lo siguiente: la auditoría sobre el proyecto X, iniciada por el juez Ollarvide, iniciado el proyecto X en 2005 durante la gestión de Aníbal Fernández, permitirá a Nilda Garré profundizar la política contra la criminalización de la protesta social. Es la oportunidad, todavía está tiempo, bueno, han pasado más de un año y hay que ver qué es lo que van a hacer. Evidentemente el concejal Lombardi no acompaña esta invitación de Berbisky a profundizar la política contra la criminalización de la protesta social. Sí, y queda claro, Bernardo y audiencia, que la lectura política que se hace respecto a que es una investigación de Clarín de la Nación, preserva al gobierno nacional, ¿no? Y esta es una entidad ya políticamente construida. No importa qué es lo que ocurra, si es funcional a Clarín de la Nación, no se habla, se archiva. Y esto, por supuesto, es condenable desde ya, porque estamos hablando de compañeros y compañeras que fueron observados e investigados ilegalmente por el gobierno nacional. O gendarmería es una fuerza autónoma dependiente de la administración rusa. Así que hay que dejarse de joder en algunas cosas. Institucionalmente el archivo. No se puede esperar más que esto. Buscamos un separador y viene Cecilia a hablar. Déjalo porque no vamos a tener tiempo. Nos queda un segundo audio de López que le responde a Lombardi, en el mismo tenor que había hecho la presentación o la puesta en escena, políticamente, de discutir esto. Vamos a un separador y viene Cecilia a hablar del juicio contra el asesino a Pesechea. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Fueron dos jornadas de juicio de un crimen que no conmovió tanto a la sociedad morenense, ocurrió aquí en el centro de Moreno, y que tiene hoy la intervención del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Mercedes, que debe fallar y debe entregar sentencia para ratificar la prisión preventiva del subteniente Pesechea, que fusiló al Pata Díaz, o bien buscar alguna pena ciertamente morigeratoria para que salga en algún momento a Pesechea. Bueno, Cecilia estuvo participando de estas audiencias, escuchando, ya se va especializando en cuestiones judiciales, ¿no? Y de audiencias orales. Bueno, Ceci, buen día. Buen día. Sí, es verdad, fueron dos audiencias. La primera fue sobre la ronda de testigos y la segunda fue mitad ronda de testigos, mitad alegatos. Y en los alegatos, el fiscal y Ismael Jalil, que es el abogado particular de la familia Díaz, lo que se pidió fue perpetua para Pesichea y 3 años para Ferrari y Lobos, que son los encubridores. Por parte de la defensa de Apesechea, el abogado Apesechea pidió absolución, lo mismo que el abogado de Ferrari y Lobos, ya que no, la justificación fue que no había un móvil para fusilar a Fernando de Pata Díaz. Estuvieron presentes la familia, familiares de Correpi en el juicio que llevó estos 2 días. Y la sentencia va a ser el martes 30 en Mercedes, que va a decidir el tribunal, que el tribunal está conformado por Braín, que es el mismo juez que estuvo también interviniendo en lo que fue el caso de las hermanas Jara. A mí me parece importante que puedas contar cómo fue la prestación de seguridad que ha brindado el tribunal en los cuidados que se toman en las audiencias orales para con ustedes. Vos fuiste y acompañaste a la familia de Fernando Pata Díaz, también a los compañeros y compañeras de Correpi. ¿Qué hizo la policía con ustedes? Eso es un detalle bastante particular porque la audiencia estaba dividida, la sala, en dos. De un lado estaban los familiares de Apesechea, de Ferraris y Lobo, y del otro lado estaban los familiares de Díaz y los compañeros de Correpi. Cuando ingresan en dos tandas. Primero ingresan solo los familiares de los imputados y después ingresamos nosotros. Cuando ingresan los familiares de los imputados, directamente pasan a la sala y se sientan. Cuando tenemos que ingresar nosotros, que nos hacen esperar en otra sala para ingresar, llaman a un oficial de policía, un hombre y una mujer, y los hombres revisan y nos palpan así, el hombre a los hombres y la oficial mujer a la mujer, a todas nosotras. En ese momento que nos estaban revisando, en los 2 días pasó exactamente lo mismo, llega la esposa de Ferrari, que había llegado tarde, y entonces le preguntan con quién venía, para de qué lado estaba. Y le dice, yo vengo por el imputado Ferrari, entonces la hacen pasar directamente, mientras que a nosotras estábamos con Julia Torres, la mamá de Christopher, y con compañeros de Correpi, y nos estaban revisando a nosotras la policía. Y lo que pasa es que ustedes son peligrosos y los policías no. Es una conducta mucho más que corporativa, es un señalamiento de cómo está distribuido el criterio de poder y quién lo tiene. No, esto es una demostración. La otra cuestión que quería que pudiésemos charlar en estos minutos tiene que ver con la declaración de Vega. Vega es el responsable, el superior de Apesechea, de Ferrari y de Lobos. ¿No? Esa comisión policial que llega el 11 de julio de 2010 a la casa de Fernando Pata Díaz, eran 6. Vega estaba. Vega, cuando se paró delante del tribunal, se quebró, por lo que contaba el hermano del Pata Díaz, ¿no? Se quebró diciendo, esto no solamente no fue lo adecuado, sino que no estuvo previsto, porque Fernando Pata Díaz estaba comiendo. Él agarra, bueno, estaba comiendo, entonces con el cuchillo con el que comía, para la policía fue un elemento demasiado importante como para amenazar la vida de una mujer y de los 6 policías. ¿Sí? Apesechea sostuvo que le cambiaron la escopeta, que no era la de él. No es que la cambiaron, sino que él, cuando agarra la escopeta para disparar, porque supuestamente Fernando el Pata Díaz estaba muy violento y muy sacado, fueron las palabras de Apesechea, su pistola, su itaca, su escopeta, sí, no dispara. Entonces le pide a Ferrari que le dé su escopeta. Ese es el cambio, claro. Entonces, por eso son los encubridores. Bueno. Y le dispara. 3 tiros, 2 de postas de goma y 1 posta de guerra de plomo. De plomo. Bueno, el cambio al que hacía referencia tiene que ver con esto. Si es la escopeta de Ferrari, tampoco la encontraron. No, no apareció. No apareció la escopeta de Ferrari. Y los cartuchos tampoco. Los cartuchos tampoco. Y yo me preguntaba cuando escuché, luego de que se le hiciera nota Cintia a José Díaz, escuchando de nuevo el audio, si Vega sostiene que él, por supuesto, repudia la acción violenta y criminal de su subordinado, ¿por qué el señor Vega, el policía, acepta que una persona con un postazo de plomo en su estómago sea esposado, tirado en la caja de la camioneta, semidesnudo y trasladado al hospital? Quiero decir, ¿cuál era el riesgo para la comitiva policial de Fernando Pata Díaz, que ya estaba moribundo? ¿Cómo se encuadra esto? ¿En un abuso de poder? ¿En torturas? ¿Esto apareció? Es decir, ¿alguien lo puso en el juicio para que sea debatido? Tanto abuso de poder como tortura y ensañamiento fueron las palabras de Ismael Jalil en el alegato. Pero no solamente eso, sino también en declaraciones de compañeras y compañeros de APCCHEA, que lleva 16 años en la fuerza, para sacar el perfil de lo que es este oficial, le preguntaban cómo eran las modalidades de trabajo. Cuando llegan a una casa que hay un conflicto familiar, como ocurrió en este caso con lo de Fernando el Pata Díaz, hay una sola persona que está alcoholizada, tenía un pico para demoler, tenía un pico, es verdad, tenía el pico y tenía cuchillo porque estaba comiendo, pero estaba alcoholizado, que fue por eso que se produjo la discusión con su mujer y llamaron a la policía. La suegra llamó a la policía. Entran 6 oficiales de policía y entonces le preguntan a Bolívar, que es una de las compañeras que salía siempre a las rondas con APCCHEA, en esos casos, ¿es necesario, si son 6 los policías, contra una sola persona alcoholizada, es necesario bajar las armas del patrullero y es necesario disparar? En ese, y entonces Bolívar, que es la compañera, dice, en esos casos ni siquiera se bajan las armas, porque ni siquiera hay que utilizar las armas porque ya tienen una formación como policías para poder controlar esas situaciones. Y este era un hombre con experiencia, 16 años de la fuerza, no es un joven policía que recién salió de la Bucetich. Lo mató. Fue con la intención de matar. Queda otra cuestión que es técnica. Si en las escopetas salen 2 postazos de balas de goma y la tercera es de plomo. La verdad que alguien lo tiene que explicar, es decir, no sé si se explicó en el juicio, porque hasta en eso hasta puede ser el montaje de la defensa de APCCHEA, que, bueno, como era la escopeta de Ferrari, no eran todas de balas de goma, es decir, yo no sabía que la tercera era de plomo. Me parece que por ahí va el esquema defensista para obtener la absolución y de esa manera decir, nunca tuvo intención APCCHEA de matar a Fernando el Pata Díaz. De ser así, la pregunta es, cuando vieron sangre en el cuerpo de Fernando Pata Díaz, ¿qué pensaron en ese momento para esposarlo y torturarlo? ¿Que había sido de goma? Por favor. La familia de el Pata estaba fuera, no la dejaron ingresar. Entonces, cuando lo sacan, los tienen que sacar esposado para disimular que él era una persona violenta y para justificar que fue eso un abuso de poder y una tortura hacia esa persona alcoholizada. Y que, por lo que dijo Vega en su declaración, que era el superior de todo ese operativo policial, no estaba discutiendo en ningún momento. Ninguno de todos los testigos que pasaron declararon que escucharon gritos ni golpes por parte del Pata Díaz. Simplemente se escucharon los disparos, que la familia estaba tan nerviosa que ni siquiera pudo especificar la cantidad de disparos. Pero lo que se dijo con respecto a lo que preguntabas del cargamento de las armas, cuando se entregan las armas en la comisaría para salir a hacer estos operativos, se entregan descargadas y abiertas, y se entregan 2 postas de goma y 2 postas de plomo, que todos los policías que pasaron a declarar dicen que se cargan según la circunstancia en la que estén en ese momento. Entonces, la pregunta que preguntó el fiscal es, cómo se carga en una situación que hay una persona alcoholizada, hay seis policías dentro de una casa rodeándolo, cómo se carga. No es necesario bajar la alarma primero, pero en ese caso, si la situación se torna incontrolable, se ponen las postas de goma. Dos postas de goma y después no tenés más que posta de plomo, entonces no se dispara. Lo que dice Apesechea es que tiene en cuenta eso, pero para la Itaca, él dispara un tiro que le pega en el antebrazo y se le cae el brazo. El segundo es en la axila y el tercero, según la declaración de Apesechea, él se trastabilla y se le sale el tercer tiro que va en el estómago. Claro. Y ahí se muere. Pero es imposible que se trastabille porque tenés que hacer un ademán para atrás y para adelante para cargarla a la Itaca y poder disparar. No podés trastabillarte y disparar porque no es automática, es manual. Bueno, ¿saben cómo comenzó todo esto? Con la suegra del Pata Díaz llamando a la policía por un conflicto familiar. Y ahí comenzó a pergeñarse esto que terminó con la vida de Fernando Pata Díaz, que fue fusilado el 11 de julio de 2010. ¿Qué hará el tribunal oral en lo criminal número 3? ¿Va a sostener la prisión preventiva y la condena para Fernando Pata Díaz? ¿Qué es lo que pide la familia Icorrepi? ¿Cómo se preparan los policías para intervenir en conflictos familiares? No sé si se tiene en cuenta que este asesino tenía 16 años en la fuerza. No era un novato. ¿Cómo se preparan hoy los policías para esas intervenciones? Dos cuestiones. Una, esto lo declaró la suegra de el Pata Díaz y dice que ella pidió, llamó a la policía para que le den una mano y resultó que le mataron al yerno. Ella jamás pensó eso y dijo que estaba muy arrepentida de haber hecho lo que hizo, que fue el llamado. Y segundo, otra cuestión, Vega, cuando declara que es el superior de todo ese operativo que estaba ahí, él declara que, cuando se quiebra, dice que él va a decir la verdad, que no tiene por qué mentir y que fue una muerte totalmente innecesaria, pero que él le dice a su compañera, que es la que llevaba la Itaca en el móvil, que no la baje. La compañera de él, que es Bolívar, que es la que estaba atrás, no baja la Itaca, pero el resto sí, porque vinieron en móviles diferentes. Pero él, como superior de todo ese operativo, no dio la orden de que nadie baje las armas, porque él tenía la obligación en ese momento de decir que nadie baje las armas, que es algo que se tiene que saber, como también se tiene que saber que no es necesario ni siquiera disparar en una situación así, porque no hay razón, ahí sí que no hay móvil para disparar. Sí, lo que hizo Vega quebrándose es salvar su cuerpo. Porque vos lo dijiste claramente, y me parece que ante el tribunal eso quedó expuesto, que esposarlo a una persona que estaba muriéndose era mostrar que se trataba de un hombre peligroso. Y con esa acción, que es de tortura y de ensañamiento, se cubría el delito colectivo. Eso es lo que hizo Vega. Y entonces este miserable se quebró ante el tribunal para salvar su culo. Y él no está imputado, como no están imputados Ferrari y Lobos. No están imputados. El único imputado es Apesechea. Entonces Vega trabaja en esa dirección, asumiendo él la responsabilidad del operativo. ¿Qué va a hacer el tribunal escuchando y además demostrándose que Fernando Pata Díaz, con un postazo de plomo en el estómago, muriéndose, fue tirado en la caja de la camioneta, esposado, semidesnudo? ¿Cómo lo explica eso Vega? ¿Alguien le preguntó a Vega? ¿O queda Vega como un quebrado que dijo, esta muerte fue innecesaria? Así se arman las sentencias, señores, también, no solamente las causas. Gracias, Ceci. No de nada. Nos estamos yendo. Mañana estamos nuevamente con ustedes aquí en la 90.1. Esto fue Recorte Informativo, lo hicimos junto a Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Cintia Media, quien les habla, Rubén Bustamante. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.